τύπος αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post Apocalipsis Now, el pan de siempre en nuestra versión más ligera. Hoy es 19 de octubre, son las 12 y 25 del mediodía en la hora peninsular y las 6 y 25 de la tarde en China, y estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas. Podéis escuchar nuestro podcast en El Salto Diario, en la página de Pantube y en la plataforma Podcast con K de Vallecas. Ya sabes que si quieres escribirnos puedes hacerlo a postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Ahí esperamos tus comentarios, sugerencias, preguntas y todo lo que quieras contarnos. Mandamos saludos a las radios amigas que nos transmiten: Agora Sol Radio, Radio Almaina de Granada, Radio Polis en Sevilla, Radio Cras en Sison, Radio Malva dels Pobles del Mar de Valencia. Y ahora, ya que se va desvaneciendo la música de presentación, es porque van a ir apareciendo las voces de las Gypsy Queen. Hoy me acompañan Aurora. Muy buenas, Aurora, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? De otoño, ¿sabes? Con ganas de castañas, de chocolate caliente y todo eso, pero hace un calor que está ahí en bañador, básicamente. O sea, que esto del cambio climático es esa sensación horrible de que podrías estar comiendo gazpacho, porque es lo que te pide el cuerpo, y a la vez chocolate caliente. Yo me alegro mucho de que en Pekín haya castañas también, porque son esas pequeñas cositas que me hacen un poco como sentir hogar aquí, y es verdad que ya se ven castañeros y castañeras por ahí por la calle. Mi madre está muy contenta, que esto lo conté, porque le han llamado del colegio del pueblo para que disfrazarse de castañeras y repartirle castañas a los niños. Porque iban a cerrar este año el colegio del cole, y gracias a que han venido inmigrantes está abierto. Entonces está muy contenta. Una gran labor repartir castañas. No, en un sentido literal, no figura. No se va a ir tu madre a hacer kung fu ahí. Ándale, hostias a los pobres niños, la mano vuelta, ¿no? Nuevas pedagogías. Así. Y bueno, también nos acompaña aquí en el Jitsi Ana Valdivia. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí bien, desde la pérfida de Albión. Y yo, comentando lo que hablaba Aurora, tenemos que patentar el gazpacho de castañas. Quizá puede ser ahí una adaptación a la emergencia climática. Lo peor es que estaría bueno, porque con almendras está rico, así que a lo mejor no está tan malo. En mi pueblo, en Granada, hacen lo que se llaman los bolones. No sé si lo conocéis. Es como un puré de castaña con leche. Ya le preguntaré a mi madre la receta. Lo del gazpacho y las castañas, yo creo que igual media grada de Andalucía acaba de suscribirse del programa, pero... pero bueno. Que no esté Javi, porque si no seguro que hablaba de verdad. Un orejo de castañas. Seguro que él tendría que decir algo. Bueno, esperamos que Javi también volverá pronto, que ahora estaba con otros quehaceres, y nos dijo que esta primera parte de la temporada pues que no iba a poder acompañarnos, pero volverá. Y creo que también se ha añadido Alien a este aquelarre que tenemos en Jitsi. Ya no me acompañaba para entrar, pero al fin me ha decidido doblegarse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, con ganas de arrancar esta nueva temporada. Hemos estado cavilando, hemos estado reuniéndonos después de este verano para ver un poco qué nos apetecía hacer este año, y hemos decidido que, en vez de ir llevando un tema por programa distinto, pues a cada una de nosotras nos apetecía como seguir investigando, seguir horadando un poco en algunos aspectos que ya hemos tocado en algún punto en el programa, pero es verdad que a veces como que uno abandona o deja un tema o no da tiempo a contar todo y hemos elegido como tres líneas de trabajo que nos apetece desarrollar durante esta temporada. En mi caso va a ser un poco la historia de China y la tecnología, bueno, la historia o curiosidades o hitos. He estado leyendo muchos libros sobre el tema de tecnología en China y creo que es una buena forma también de dar a conocer el país, pues a través de la relación de la sociedad con la tecnología. Por vuestra parte, ¿qué vais ahora a dar más vosotras, Aurora y Ana? Pues yo creo que está empezando casi todos los PAN con Ana y yo poniéndonos al día de los temas de centros de datos, ¿no? Entonces al final creo que es una conversación en sí misma poder hablar de todo lo que estamos aprendiendo, de todo lo que está pasando. Entonces hablar en torno a la infraestructura de Internet, que básicamente lo encontramos muy interesante y espero que el oyentariado también. Creo que Aurora y yo como que hacemos un tándem muy bonito, ¿no? Porque Aurora como habla de la parte más activista, yo puedo hablar también desde la parte más académica, que es que cuáles son los debates y cómo se compenetran entre ellos. Y ahí estaremos también Alien y yo poniendo la oreja para preguntaros y ayudaros también a desarrollar estos temas. Además, esta pata a mí me gusta mucho porque creo que recoge un poco una cosa que dijimos, ¿no? Hace dos programas, en el penúltimo, que estuvimos con Proyecto Una, ¿no? Que era esta idea de declararnos luditas en el sentido bueno del término, ¿no? En el sentido verdadero. Y creo que esta pata es la pata ludita del post-apocalipsis now, en el sentido histórico y real del término, y la que va un poco pues a seguir recorriendo ese camino, que pues creo que estamos todos de acuerdo es que es muy necesario. Y por último tenemos a Alien, que también pues ha planteado una línea de exploración para esta temporada. Alien, ¿qué nos cuentas? Yo, bueno, es verdad que quiero afinarlo un poquito más, pero me mantengo en la línea del solarpunk y la permacomputación. Entonces, siempre que prepare mi sección, pues será en esta línea. Más o menos igual, pero versión 2.0. Pues eso, tenemos aquí Solarpunk y permacomputación de la mano de Alien, que además creo que también hablaste, ¿no? De traer también temas relacionados con el mundo del arte y cómo se entreteje esto también con la tecnología, ¿no? Que era también otro de los campos que estabas trabajando y estudiando. Sí, ahora mismo me estoy centrando en los estudios de arte. De hecho, ahora mismo estoy haciendo proyectos de la exploración artística en preinfantil. Entonces, sí que traeré temitas. O sea, para mí todo el tema del solarpunk y la permacomputación van casi de la mano siempre de áreas de ese estilo. Así que sí, será un poco desde una perspectiva también artística. Pues esto es lo que nos espera esta temporada y nada, pues vamos a ir ya con el primer tema. He seleccionado un tema del grupo NICAP, que no sé si os suena, que lo ha pegado, vamos, yo los he conocido este verano. Ana, igual a ti te suena más, ¿no? Por ahí por la pérfida Albión, que la han liado un poquito. Vaya, vaya, y no sé si podemos también recomendar al orientar Orientariado. película ahí. Es que se nos olvida hablar nuestra lengua porque vivimos muy lejos. Total. Entonces, está la película de NICAP que habla sobre la historia de ese grupo de música y además los actores son los mismos músicos de la banda de música de rap. Pero bueno, Lorita, no sé si tú quieres decir más sobre NICAP. No, no, justo eso, que vi la peli, me empecé a explorar la banda y fue como un rabbit hole de estos, o sea, me flipó todo lo que veía. Y que si habéis podido ver o conocíais o seguís la banda, ¿no? Creo que allí en una corte de Inglaterra, ¿no? Les acusó de terrorismo por agitar la bandera de Hamás, ¿no? En un concierto, creo. Creo que la bandera de Hezbollah, Ah, y fue vale. porque sí, le tiraron como varias banderas y pues el chico cogió las banderas y las agitó, Sí. entonces se le acusó de terrorismo, pero ha sido desacusado. Creo que a finales de septiembre el tribunal británico lo desacusó, ¿no? Porque pues también vio que se volvía como a revivir toda esta época de los Troubles con el IRA, ¿no? Irlandés, así que bueno, hay esos flashbacks en la historia del Imperio Británico con esta banda de música. Pues además, eso suena muy guay, ¿no? Porque ellos cantan en gaélico, creo que es, ¿no? Sí, es Sí, rap gaélico. Y bueno, toda la película tiene un trasfondo lingüístico que a mí me flipó, ¿no? Porque se habla mucho de la preservación y la recuperación del idioma. Y otra anécdota también curiosa es que la película empieza, ¿no? Con un policía deteniendo a uno de estos chavales. El chaval declarando en gaélico y no había nadie en la comisaría, ¿no?, que entendiese la declaración del chaval. Y hay que decir, creo, que cuando, en una de las acusaciones que tuvo el grupo después, cuando fueron a juicio, no sé si fue por este caso de lo del tema de Palestina o fue en otra ocasión, volvió a suceder lo mismo, pero esta vez en la realidad, ¿no? O sea, ocurrió lo mismo que en la película. Entonces, cuando ellos se ponen a declarar en gaélico, el juez pregunta si hay alguien en la sala que entienda gaélico, y mucha gente en la sala se rió porque había visto la película y vio que se estaba repitiendo la misma escena, pero fuera, en esta Claro. ocasión. Es que es muy interesante el tema de Irlanda y su relación con, de Irlanda del Norte, ¿no? Y su relación con el Imperio Británico, porque muchas veces incluso en los medios así más progresistas en Reino Unido no reconocen a Irlanda del Norte como una colonia del Reino Unido, ¿no? Y si vives aquí, te das cuenta de que sí que lo es. Además, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando me mudé a Reino Unido fue que empecé a preguntar sobre el IRA y le empecé a preguntar como a los ingleses que conocía aquí que me explicaran la historia del IRA, cómo había empezado y tal. Y todo el mundo me decía que no tenían ni idea, ¿no? Y es que una de las cosas de la educación y del sistema educativo del Reino Unido es que los adolescentes eligen tres o cuatro materias y no es obligatorio, por ejemplo, estudiar geografía o historia. Entonces, eso es muy peligroso, ¿no? Porque pasa este tipo de cosas de que se invisibilizan este tipo de opresiones históricas, ¿no? Como es el colonialismo del Imperio Británico hacia la isla de Irlanda. Ah, sobre la película había una otra cosa que yo no sé si tú te fijaste en la peli, Ana, que digamos que la película cuenta todo el proceso de creación y hasta que llega el boom de la banda, ¿no? Y que hay una gran ausencia en toda la película, que yo creo que además es una ausencia que está guionizado así, ¿no? Que es la prensa. O sea, en todo creo que la película esconde también o trata de decir de hacer una crítica a la prensa cultural, sobre todo, ¿no? A cómo la prensa cultural ningunea muchas veces a estas bandas pequeñas o a quien se encuentra más en los márgenes y se centra mucho más en poner el micrófono a la persona que ya ha sonado 220.000 veces en la radio. Y en este sentido, la película silencia a la prensa musical, en este caso, ¿no? No pasa por ningún periodista, sino que todo sucede en teléfonos móviles de chavales que van grabando y pasándose las cosas unos a otros, ¿no? Entonces, creo que eso me llamó la atención de la película. Sí, totalmente, ¿no? Es como la música que es más reivindicativa, pues existe una cancelación, ¿no? Que es una de las, para mí, una de las cosas que destaca la película, ¿no? Porque este grupo no solo canta en gaélico, sino que también hace una crítica muy fuerte, ¿no? A la sociedad británica y a toda la opresión que sufre la sociedad de Irlanda del Norte. Así que también hay esa, para mí, esa crítica muy relevante y cómo los medios, como tú dices, Lorite, cancelan e invisibilizan este tipo de denuncias. Así que nada, un toquecito para si nos escuchan periodistas musicales, para que repensemos un poco cuál es nuestro trabajo, ¿no? Y qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Vamos con Sayonara de Kneecap. Shock a shock, keep a burn, send a third. birds are gonna be something when I learn, learn, learn about the cards. We'll pay them in advance. We'll take off our tops and set them to a trance. You only get one chance. I'm a one-time bliss. I feel the romance. I figure we think, but it even got a glance. So take a deep breath. I'ma go for a dance. Are we in the deep down? Got the t-shirt, the shaggy bun. First of the month, you know it's mayhem. So I'm not sure when I'll see ya. Are we in the deep down? Got the t-shirt, the shaggy bun. First of the month, you know it's mayhem. So I'm not sure when I'll see ya. Great heart, come a long way from the days when wait rock, wait last next Johnny make drops. No one stands all over me, your lips full of ice pops. Shoulders Roger, whack a Johnny, shock a Spaniard Roger. Richie made a cocktail, a living starch, and it's the nap, just suck him, sir. Roger, to really in your ass, you can more of his hactic and lower, still we're asking for more information, you must call for her, then I fast forward, that's not like before, no more tickets on the door. Sayonara, my car has got another flight to catch tomorrow. Atro, pure actual, I'll come at the front more bank, but I'm still a same fella. Got the t-shirt, the shaggy top. There's a good one, you know he's pretty hot. So I'm not sure when I'll see ya. Are we in the t-shirt? Got the t-shirt, the shaggy top. There's a good one, you know he's pretty hot. So I'm not sure when I'll see ya. Aquí seguimos en Post Apocalipsis Now. Después de este temardo de los Kneecap, vamos con los Fish and Chips, nuestra sección de robo de noticias. ¿Qué habéis podido, qué tenéis de Fish and Chips por ahí? Bueno, yo quería hablar de un tema que no solemos tratar desde el punto de vista tecnológico, que uh-huh. es el tema de la basura espacial, ¿no? O sea, el otro día estaba hablando con alguien en mi ventana y vi literal, o sea, las 9 de la noche, o sea que no era tan tarde. Y dice, ¡bum! Y dije, ¡wow! Acaba de caer un meteorito. Y luego acto seguido dije, ¡wow! A lo mejor es un Starlink, ¿no? O sea, este punto de que, no sé si en vuestra zona entiendo que sí, existe la superstición de que cuando ves caer una estrella fugaz tienes que pedir un deseo, creo que está en muchas culturas. Sí. Y ahora ya no sabes si tienes que pedir un deseo o cagarte en Elon Musk, ¿no? Tal cual. Porque están sacando investigaciones que dicen que caen entre 1 y 2 diarios, con lo cual era muy probable que fuera... una basura espacial del Starlink cayendo al suelo, y se me ocurrió buscar la palabra de Space Junk y justo sale que hace 3 horas ha caído uno en Australia gordísimo, o sea, que se ha caído sobre el desierto punk. Y es impresionante, ¿no? Decir, wow, cuánta basura, o sea, en qué momento esta gente está lanzando todo esto y no tenemos siquiera el debate de si queríamos esa basura sobre nuestra órbita. No, totalmente. Aparte, bueno, esto como que siempre va creciendo, ¿no? Exponencialmente. Hay una chica, una mujer que hay en el Fediverso, que es la profesora Sam Lawler, que habla mucho de este tema porque ella tiene una granja, y me parece que la he mencionado alguna vez en el programa, tiene una granja y ovejitas y tal, sin previo aviso ni nada, pues cayó precisamente basura espacial de Starlink en su granja. Y ella pues resulta que es profesora de física y astronomía, entonces se cayó en un agujero de conejo también importante en relación a este tema, y ahora es activista de este tema y es una locura. Este fin de semana, sin ir más lejos, yo estuve también leyendo que la Tierra no tenía digamos, en ningún momento anillo, como puede ser Saturno o algo así, y ahora se podría considerar casi que sí, por la cantidad de basura espacial o de satélites artificiales que tenemos a nuestro alrededor. Y de hecho, entré también en esa idea por un cómic de XKCD, pero, pero me metí en una web real donde se puedes ver a tiempo real ese tipo de materiales, y efectivamente hay un anillo en torno a la Tierra, aparte de toda la basura alrededor de la Tierra, ¿no? Y me dio hasta un poco de ansiedad al ver la imagen en tiempo real con todo lo que tenemos alrededor. También está relacionado con el hecho de que, no sé si habéis visto, que dicen que los científicos que la Tierra se está haciendo más lenta, o sea, da la vuelta, tarda más en dar la vuelta, en rotar sobre sí misma. ¿Qué dices? Eso no lo sabía. Ostras, yo tampoco. Qué fuerte. A lo mejor es una fake news, pero ya lo bueno, el Fish and Chips que nosotros lo avisamos ya desde el principio, o sea que si hay un lugar para las fake news es aquí, dentro del programa, que me refiero. A mí me preocupaba porque me di cuenta que evidentemente los científicos tendrán una palabra para eso, pero no sé cómo se llama, que lo pregunté en Mastodon, si había una palabra correcta y concreta para definir el medio ambiente. Cuando yo pienso en medio ambiente, a lo mejor estoy pensando siempre en la Tierra, ¿no? Y tiene que haber una palabra, exoambiente, yo qué sé, para todo lo que sea fuera de la Tierra, pero que también merece la pena ser cuidado. Y me quedé ahí con la duda de, seguro que la hay, pero soy tan inculta que no lo conozco, ¿no? Pero si no tiene una palabra, no soy capaz de pensar en que tengo que defenderlo, ¿no? Hablando de basura, yo venía con otro Fish and Chips que justo lo veía en el tren viniendo a Londres, que no sé si habéis visto que Trump ha utilizado inteligencia artificial generativa para crear un vídeo en el que se caga encima de de las protestas de No King. Sabéis que ayer en Estados Unidos hubo manifestaciones en contra de el autoritarismo de Trump y de su gobierno. Y básicamente Trump ha utilizado esta tecnología para crear un vídeo en el que sale él como un rey que se sube en un avión, y el avión es un avión de militar y lanza, en vez de misiles, lanza mierda sobre los manifestantes. Hostia, nivel. Yo creo que con el tiempo la gente que se dedica a diseño gráfico, arte, historia de la parte visual, ¿no? Toda esta gente dirá, ¿Cómo la inteligencia artificial se ha convertido en la estética del fascismo? O sea... Sí, esto, ¿se lo habías leído? Es que me había parecido escucharlo, leerlo, sí, a alguien, pero no me acuerdo ahora quién, pero ya había... Sí, sí, esto ya ha salido y está escrito, pero no me acuerdo ahora las referencias, pero hay un artículo que dice eso, cómo la inteligencia artificial es la estética del fascismo, y por eso a mí no me deja sorprender cuando ves a gente que dices, ostras, tú deberías ser como... activista o tener una mínima conciencia, llegas a utilizar la inteligencia artificial, con lo cual ya no sé si tu discurso es pro, a favor o en contra, al menos en recursos no lo es. Y bueno, la protesta de No Kims a mí me ha dejado un poquito de buen rollo, ¿sabes? De decir qué bien que la gente allí se esté levantando y se esté uniendo entre ellas y encontrando otras maneras de crear otras narrativas. Oye, y hay una parte memética avanzada aquí, ¿no? Porque había peña disfrazada de rana o algo así, o la rana era como un símbolo, o había como gente, ¿no?, con disfraces como de ranas. Yo he visto fotos, no sé si sabéis algo sobre esto, sobre por qué se ha adoptado ese tipo de símbolo. Yo lo que había leído al respecto es que el tema de los disfraces estos hinchables empezó como una medida de protección, porque en algunas de las manifestaciones se estaba utilizando como medida disuasoria pues humos y material de este que irrita la piel, la cara y demás. Entonces lo que se le ocurrió a un grupo pues era vestirse con estos trajes de rana y ponerse unas máscaras para protegerse de una forma que digamos sea low cost. Y bueno, pues la idea se convirtió entre comillas en un meme, porque pues era un poco que hacía gracia, pero al mismo tiempo pues tenía sentido y les protegía un poco también de verdad. Entonces, en siguientes manifestaciones, aunque no se haya utilizado a lo mejor en todas este tipo de materiales, pues ya la gente ha empezado a disfrazarse también casi como un símbolo, ya no solo de ranas, sino también de unicornios y cosas similares, un poco también pues eso, como un símbolo de la protesta. Sí, bueno, yo solo quería mencionar que hay una asociación, digamos, que está en las redes, está en Fediverso y también creo que tienen un canal de Telegram que se llama Surgiendo. No sé si las conocéis, son geniales, tienen un Claro. montón de contenido interesante sobre tecnología. Les hemos Vale, pues. entrevistado a alguien hace mucho. Sí, me sonaba por Les eso, pero entrevistamos. bueno, al oyentariado y tal también. Y pues han sacado hace poco una colección de artículos y de contenido en relación a las usuarias y los dispositivos móviles. Y está súper interesante porque creo que se ha escrito mucho sobre la relación que tenemos con los dispositivos móviles, pero me da la sensación que en muchas ocasiones el contenido o es muy tibio. O bueno, ni siquiera tiene algo de contenido crítico, o si lo tiene, es en un tono paternalista. O esa es mi sensación cuando he leído al respecto en otras fuentes, ¿no? No siempre, pero me parece que es como el contenido genérico. Y sin embargo, en esta colección de artículos que han sacado ellas, está muy interesante porque eso me parece como que da por hecho ciertas responsabilidades por parte de los usuarios, pero al mismo tiempo pues explica grandes problemas que tenemos con las aplicaciones especialmente privativas y sus técnicas también para dañar incluso a esos usuarios, ¿no? Entonces me ha parecido súper interesante y era pues simplemente lanzar esa idea al aire de que estaría bien que lo leyerais y le echarais un ojillo. Se llama Territorio Móvil, la serie de artículos. Y además está también en audio, con lo cual podéis escucharlo como si fuera un podcast conforme terminéis esto. O sea, ¿no? Están las dos opciones. Sí, siempre es un gusto recomendar cosas de nuestras compas de Surgiendo y les mandamos un saludito que además creo que son oyentes, también son parte de ese oyentariado. Pues no sé si tenéis algún fish and chip más o Yo pasamos. sí, o sea, no fish and chips, pero tengo mucha curiosidad cómo estáis viviendo la gente que se ha dado cuenta que, bueno, pues por la inteligencia, por la presión de la inteligencia artificial, el último Windows, no sé si es el Windows 10, ya no funciona, se tienen que pasar al 11, sus ordenadores no funcionarán con el Windows 11 porque va a requerir demasiado. Y entonces se están comprando nuevos ordenadores para ponerse el sistema operativo Windows 10, que tampoco lo quieren y no necesitan, ¿no? Y a la vez la gente está con eso de, wow, esto sí que es obsolescencia programada, los que caen en ello. Y cuando les dices, no, pero bueno, existe la opción de que te pongas Linux, se ofenden y dicen, pero ¿por qué me obligas a mí? Y dices, ¿yo te obligo? Yo te estoy ayudando a darte una opción que te hace ahorrar dinero, ganar privacidad y ganar soberanía. Y eres tú el que te estás mostrando como. Prefieres ser un amo sumiso de Windows antes que darte un po que te dura un poquito un par de neuronas al cambiarte a Linux. Sí, ahí hay un poco de secuestro también, ¿no? También hay que decir que Linux cada vez va avanzando más en interfaces que son muy user-friendly, o sea que para las cosas básicas que se realizan normalmente en un hogar, en un ordenador, Y en un trabajo. uno no tiene que saber programar, ¿no? Que es lo que le asusta muchas veces a la gente. Yo cuando he hablado con familiares o con colegas, esto de, bueno, pero yo no me quiero poner a escribir código, ¿no? Y es como, no, no tienes que abrir la terminal para muchas de estas distribuciones, pues yo qué sé, como Ubuntu, Mint, Debían, sin más. Debian, para según que para cosas básicas son bastante user friendly y están en todos los Correcto. idiomas. Entonces, bueno, decirle a la gente que no le tenga miedo, que lo pruebe, que juegue un poco y que vea a ver qué es lo que mejor le sirve. De todas maneras, yo creo que también que esto va siendo generacional, ¿no? Que cada vez las nuevas generaciones, por estar más en contacto con la tecnología, se atreven más a experimentar con este tipo de cosas. Yo no lo he visto, más bien al contrario. Yo tengo que comentar que son ya 20 años siendo usuaria de Linux y en todos mis trabajos utilizando Linux, no solamente usuaria, y no toco código. O sea que es bastante más user-friendly de lo que la gente se imagina. Alguien tan torpe como yo es capaz, las demás también. Yo creo que se ha vendido mucho también eso de que es complicado y tal. casi como una estrategia, ¿no? Y realmente no es así. Yo conozco a mucha gente que no es técnica y que no han tenido que tocar nada de código y aún así disfruta bastante con sus sistemas operativos, ya sean Mint o lo que fuera. Bueno, esa es la opinión de mi hija, ¿vale? y bueno, de hecho yo pues con esto que comentabais de Windows poniendo cada vez más complicado que los usuarios y las usuarias utilicen sus ordenadores, yo me he encontrado con el caso contrario, gente diciendo pues me voy a instalar Linux que ya estoy harto, ¿no? Digo harto pensándolo de verdad porque solo he escuchado esto de amigos, ¿no? Y bueno, yo creo que a lo mejor es hasta una oportunidad. En esta línea yo recomiendo, por ejemplo, que si vais a dar ese paso, hay algunas páginas web que tienen como una especie de formulario que te ayudan a elegir el sistema operativo de Linux que necesitas según tus necesidades, porque hay muchos. Entonces, bueno, normalmente la gente siempre dice, ¿no? Un Mint o Ubuntu o similar, ¿no? Pero realmente hay muchas opciones divertidas, chulas y user-friendly. Sí, y que luego lo interesante es que se puede volver para atrás, o sea, que es decir, que tú tienes tus datos guardados, que tú tienes, entonces si este ordenador ya se te va a quedar hecho una patata, pues prueba, explora. Bueno, ya que si vas a comprar algo nuevo, pues primero prueba a reutilizar. De hecho, por ejemplo, que no lo he dicho, porque la página esa que yo decía se llama DistroWatch, que se me olvidó mencionar. Eso te iba a preguntar justo. Y yo os iba a decir que, de hecho, Radio Vallecas funciona así. O sea, Radio Vallecas tenemos ordenadores reciclados de hace 20 años que funcionan todos con Mint y van perfecto para lo que necesita la radio, ¿no? En este caso, que son programas de grabación, de streaming y lanzar sonido y internet. O sea que también si nos escucha gente de radios libres, radios comunitarias, pues animarles también a que la infraestructura digital de los centros sociales y de estos lugares, pues que vayan probándola, ¿no? Además, bueno, muchas veces también siempre suele haber alguien en estos centros que es amante de la tecnología y puede echar un cable. Qué suerte con el cambio. Eso es. Yo tenía un Fish and Chips también de China, que me he propuesto como buscar cosas de China. Y es que los jóvenes en China, muchos jóvenes que están en este interín de haber acabado la universidad o que están estudiando mucho o están como opositando a trabajos que son muy difíciles de conseguir porque hay muchísima competición aquí, están encontrando una salida para trabajar de NPCs y por lo visto es como... No. Es como una afición que se está dando mucho, o sea, es un trabajo, al final cobran, pero como que se están aficionando mucho y están... ha habido varios artículos que han salido en China entrevistando a estos jóvenes que están entusiasmados con su trabajo de NPC porque les permite encarnar una vida sencilla, un personaje que siempre hace lo mismo, que siempre repite lo mismo, además se disfrazan y demás, y suelen estar en parques temáticos, en este tipo de sitios. Y hay de todo, ¿no? Hay hasta personajes que parecen como anime. ¿Que no son en digital? Madre mía. No, son NPCs en la vida real, en los parques temáticos. O sea, en China hay una cosa que cuando tú vas a visitar a lo mejor, pues eso, parques temáticos que recrean zonas de China, hay veces que hay gente disfrazada que está haciendo de personaje dentro de ese parque temático, ¿no? Y les flipa. Entonces, por ejemplo, entrevistaban a unos que iban a unas excavaciones arqueológicas que había habido donde habían encontrado pinturas rupestres y a ellos les ponen a hacer de cromañones todo de una forma súper cutre, ¿vale? O sea, van como disfrazados de los picapiedra y tienen que agitar lanzas y gritar y gruñirle a la gente, ¿sabes? Pero los chavales dicen, este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, ¿sabes? No, yo tengo que ella es actriz y entonces uno de los trabajos fijos, esos de que la gente de actriz, pues le toca hacer de todo, ¿no? Y uno de ellos es que trabaja todos los años en la Casa de la Bruja, ¿cómo se llama? En el Parque de Atracciones de Madrid. Sí, sí, en la... Cuando llega Halloween. Sí. En la Casa del Terror, perdón. Eso, la Casa del Terror. Eso es. En la Casa del Terror. Y entonces uno dice que es divertidísimo, aunque hagas lo mismo... lo encuentra muy divertido con respecto a sus otros trabajos que son muy demandantes y este es pues más tranquilo y sobre todo que el ambiente de compañerismo entre todos los, entre paréntesis, monstruos es muy bueno. Entonces entiende esos NPCs. Bueno, aquí es que pasaban cosas rarísimas, ¿no? Entrevistaban a algunos que, por ejemplo, pues se disfrazan de... de personajes que son como históricos, pero de ficción, ¿no? Como si fuese, yo qué sé, pues uno que se disfraza el Quijote para nosotros, ¿no? Pero así. Y la gente se enamoraba de ellos, les pedían el WeChat, o sea, gente que va allí como solo para hacerse fotos con ese NPC porque se hace famoso en internet y entonces le gusta mucho a la gente, y de repente se convertían en estrellas y era como habitar a, o sea, tu vida era, pues eso, ser el personaje X de tal saga de novelas o no sé cuántos, ¿no? Pues incluso bueno, algunos reportaban... En realidad con los actores, ¿no? Que los confunden con... Con el personaje, sí, sí. Claro, pues a tope con ser NPC, yo creo que es esa idealización de la vida tranquila. Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Como entrar en un rol que dices, bueno, tengo que hacer todos los días lo mismo, ¿no? Nada de estar todo el rato siendo entrepreneur, innovando. Seguimos en Post Apocalipsis Now y ahora vamos con un tema de Merina Gris con Gorka Urbizu, Tesla Batsutan, que seguramente no hable bien del Tesla, aunque no entendemos euskera en este programa, y que queremos agradecer a una parte del oyentariado que nos lo ha recomendado por Mastodon. Así que vamos con Merina Gris y Gorka Urbizu, Tesla Batsutan. Bakarrizketak pilatzen bata bestearen gainean. Bueno, pues básicamente la sección queremos que sea una conversación entre Ana Valdivia y yo, como tu nube seca mi río, porque durante las temporadas estaba pasando que al final los momentos previos o después se está convirtiendo en una conversación súper interesante, cada una desde un punto de vista, ella como académica y yo como activista, sobre todo el tema de centros de datos, que es lo que trabajamos cada una desde nuestro ámbito. Entonces queremos llevar esa conversación al debate un poco público y bueno, pues de eso va a ir la sección. A mí me gusta mucho cómo esas comunidades poco a poco, aparte de aportar conocimiento, van integrándose Y yo nombro que nosotros somos un ecosistema, ¿no? Creo que Ana y tú y yo somos el ejemplo de aquí hay periodistas, aquí están las comunidades, estamos los colectivos de resistencia, estamos las académicas y todos juntos somos un ecosistema en una especie de simbiosis extraña, ¿no? Porque todos nos necesitamos y en conjunto funcionamos mejor que si estuviéramos por separados, pero nos aportamos cosas distintas. Totalmente, totalmente. Y se necesita mucho, ¿no? Esa simbiosis. Y es una de las cosas que dentro, por ejemplo, del mundo académico se cancela mucho, ¿no? Que es esa investigación que tú haces de la mano con activistas, pues siempre está mal visto, ¿no? Porque se considera que tu investigación pues es subjetiva, tiene tintes políticos. Y yo siempre pienso que cuando un investigador colabora con una gran empresa tecnológica, ¿no? Porque le financia su investigación, ahí la investigación es objetiva, a pesar de que pues se ha visto ya muy claro que existen tintes políticos hacia cierta dirección, ¿no? Cuando hablamos de las grandes tecnológicas y de parte de quien se han puesto, ¿no? Cuando ha venido un gobierno autoritario a Estados Unidos. Y ahí, bueno, todo el tema de todos los académicos que no puedo nombrar, pero se les está cancelando las visas, los proyectos y demás para bloquear sus investigaciones o sus puntos de vista críticos. Uh-huh. Con lo cual es impresionante. Luego otra cosa que quería nombrar es algo que igual que está ahí con el secreto de no poder nombrarlo durante mucho tiempo y es el informe de la ONU en la que participamos, porque Orgullo Loco hicieron una cosa maravillosa, que es que se les ocurrió en un momento determinado llamar a la ONU para que hicieran una relatoría. Y entonces me pareció muy buena idea y yo una noche así tontísima escribí a la ONU. Dije, hey, ¿por qué no me hacéis un informe sobre el gasto de agua de los centros de datos? Como lo intenté por varias vías, al final funcionó. Y bueno, pues como justo Pedro Arrojo, que es el relator especial de la ONU, tenía que hacer un informe ya, entró esa idea de los centros de datos dentro del nexo de agua y energía. Entonces fue publicado en no sé, julio, y ahora por fin está teniendo como la visibilidad mediática que se merece. El informe, de verdad, lo podéis consultar en nuestra web, en Tunubese Cami Río, y ahí redirige al informe de la ONU. Y la verdad es que es impactante, ¿no? Ver toda la cantidad de impactos de derechos humanos que ocurren en el nexo de agua y energía, y en concreto los centros de datos. Entonces, el titular que ha sido en El País por Manuel Pascual era: nos hemos embarcado en un suicidio anunciado. O sea, para que veáis que, esto lo dice la ONU, para que veáis que incluso las instituciones, más allá de las activistas, las académicas, los periodistas y las comunidades, están muy preocupados por lo que significa esto. Súper interesante, Aurora. Y se necesitan más informes sobre esto, porque estamos viendo como ciertos gobiernos están tomando como una dirección bastante contraria. Tenemos el caso aquí en Reino Unido en el que el gobierno laborista está implementando lo que considera, bueno, y lo que ya ha acuñado como áreas de crecimiento de inteligencia artificial, o sea, en inglés es wow. AI Growth Zones, y son básicamente terreno que se pone en sacrificio para que vengan empresas estadounidenses a desarrollar su infraestructura en centro de datos, ¿no? Entonces aquí también hay una organización que se llama Foxglove que ya sí ha litigado a un centro de datos que está relacionado con esas áreas de crecimiento porque no tenía disponible el informe de impacto medioambiental, ¿no? Entonces, yo siempre lo que digo es que, bueno, bajo mi punto de vista personalmente, yo no estoy en contra de un centro de datos en como objeto y como infraestructura, porque gracias a este centro de datos podemos tener podemos grabar este podcast hoy en día, uh-huh. Pero que sí debemos de tener como debates que se consideren como más democráticos, ¿no? Y con esa participación ciudadana en la que se informe de cuáles son los riesgos y se haga como un análisis exhaustivo e independiente de cuáles son los impactos medioambientales y sociales de esa infraestructura, ¿no? Porque, pues si no, estamos viendo que se van a empezar a construir y ya lo, ¿no? Con Aurora, pues ya lo estamos viendo, se empiezan a construir y hay este boom de centros de datos que está muy relacionado con la burbuja de la inteligencia artificial, ¿no? Que quién sabe si va a explotar antes de fin de año. Mm-hmm. Antes ha dicho Lorite que esta sección era justo la sección ludita y creo que esto lo ha explicado perfectamente. Total. Es decir, pese a la narrativa que se dijo de que los luditas están en contra de todas las máquinas, en realidad los luditas lo que querían era ese debate sobre la tecnología, precisamente porque habían conocido otro tipo de tecnología que era mucho más pequeña, mucho más en sus propias manos, ¿no? O sea, ellos tenían esos telares en sus propias casas dirigidos en la familia y pasan a estar esas fábricas gigantescas que pertenecen a unas pocas manos, y creo que nos está pasando lo mismo, ¿no? Que queremos tener ese debate, no estamos en contra de los telares, no estamos en contra de los centros de datos, pero creemos que se pueden hacer de otra manera porque ya tenemos la experiencia de haberlo visto de otra manera. Totalmente. Y de hecho se podría empezar por renovar los centros de datos que ya son muy antiguos, o sea, porque yo he visitado centros de datos, de hecho visité el centro de datos más antiguo de Reino Unido, y una de las cosas que me decían los ingenieros es que, pues claro, había que renovar mucho la infraestructura, había que renovar las paredes para aislar bien y que fuera como un edificio con mejor eficiencia energética. Entonces ya tenemos suficientes centros de datos que... apoyan y satisfacen nuestras necesidades digitales, ¿no? Entonces, no necesitamos más, no necesitamos un centro de datos que ayude a Trump a crear un vídeo en el que muestra cómo se caga encima de la gente que está en contra de su gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que, pues nada, os invitamos a todo el oyentariado a que participéis de este debate, que de verdad que nos hace mucha gracia, a mí al menos, que la palabra centro de datos parece tan aburrida de primeras, pero cuando te das cuenta que es la infraestructura material, una de las que subyacen a toda la tecnología y por tanto a toda nuestra vida y sociedad digital que hay hoy en día, pues tenemos que tomárnoslo en serio. O sea, son cosas aburridas que nos tenemos que tomar en serio porque en realidad nos va la vida en ello. Total. Y también, o sea, considerar que el centro de datos es esa gran escala, ¿no? Es lo que tenemos que analizar, la infraestructura que analizamos a gran escala, pero que dentro de esos centros de datos pues sería también muy interesante, y eso lo podemos dejar para otro programa, analizar la escala a nivel miniatura, que ahí entonces sí. Tenemos que hablar de los transistores. Me encanta. Además que no sé nada y me apetece aprender un montón, así que estoy deseando que me hables en el siguiente programa de eso. Ya hemos pasado el ecuador del programa y vamos a poner ahora otro temita de música. En este caso vamos a ir con Nine Treasures, una banda de Mongolia Interior, de China, que mezclan los sonidos tradicionales de su tierra con este folk metal, y que acaban de publicar ahora el disco Seeking the Absolute. Así que vamos con su primer tema, Until Now. We'll be right back. quiero seguir en la línea del solar punk. Ya un poco había atendido a esa dinámica en anteriores programas y me gustaría seguir en esa línea. Y bueno, pues en esta ocasión os voy a traer un par de temitas. No tienen mucha relación entre ellos, pero son temitas cortitos que me parecía guay mencionar aquí. El primero de todos es, bueno, es media noticia, que es que Interferencia se está volviendo a la vida. ¡Bien! Si recordáis, Interferencias fue realmente el punto de unión, digamos, para meterme en este programa. Y desde que me fui a Madrid, pues la actividad cayó un poquito. He vuelto de nuevo a mi ciudad, a Granada. Y entonces, bueno, después de un tiempo, pues hemos revivido. Lo bonito de haber revivido esto es que la inspiración fue que varias personas... que, pues en diferentes entornos o en más, todo no en el es libre para el oyentariado que no lo sepa, es un congreso de software libre que hacemos cada año. Pues había gente que preguntaba por ello y preguntaba por las jornadas que solíamos hacer también de Interferencias, y al final pues mi respuesta siempre era que no tengo cucharas para tirar de todo eso de nuevo. Y entonces varias personas me han dicho que querían darme esas cucharas e intentar tirar ellas de en parte de la asociación, así que vamos a volver. Y una de las actividades que hemos planteado en la última reunión y que queremos echar a andar, y ahí es donde viene ya el porqué de incluirlo en esta sección de Solar Punk, es porque queremos unirnos con la oficina de software libre de aquí de Granada y hacer lo siguiente. La idea es, ellos tienen un montón de ordenadores, la oficina de software libre, desde hace muchos años. Yo cuando estaba en la universidad y ayudaba en la oficina de software libre, siempre se ha tenido muchos ordenadores antiguos, que la idea es que se arreglan en un grupo de voluntarias o la propia gente de la oficina de software libre. Normalmente el arreglo es muy simple, pues se tiene que cambiar una tarjeta de memoria o se tiene que cambiar la RAM, whatever, se tienen que cambiar cositas. Entonces se cambiaba eso, se instalaba Linux y se daba pues a colegios y similar. Entonces lo que nosotras hemos pensado ahora es, vamos a organizarnos con asociaciones locales de Granada, y la idea es que vamos a hacer el pack de, vamos a animarlas a que se vengan con nosotras a arreglar esos ordenadores, que entiendan cómo funciona, digamos, esa pequeña tecnología, y que después se lo lleven con ellas. También eso incluye pues el tema de la instalación de Linux, y queremos también meter un poco entre medias el concepto de Fediverso, en general, digamos, el ecosistema de un funcionamiento en la línea del software libre, de la reparación y todo eso, ¿no? Entonces, pues me hacía mucha ilusión y quería traerlo también aquí. La noticia de hemos vuelto y de hemos vuelto para hacer este tipo de cositas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas de estar en Granada ahora, Aurora! Sí, porque es que justo me está preguntando gente, oye, ¿cómo hago? Porque con toda la movida esta de Windows, la gente quiere empezar a pasar salidos y de repente ya no hay espacios físicos, o sea, está empezando a haber alguno, pero no tantos, donde poder hacer estas cosas. Exactamente, sí, ese tema, de hecho, salió también en la reunión, casi como tenemos la oportunidad de que la gente se vuelva a plantear otra vez, ¿por qué estoy usando esta mierda? Entonces, porque dar ese espacio físico pues era importante para nosotras. Claro, que igual yo como estaba trasteando con el sonido, o sea, esto, el espacio físico es un lugar público, ¿no?, de la universidad en este caso. Sí, para esta actividad en particular, la oficina de software libre siempre da como un espacio donde están esos ordenadores y demás. Entonces, sí, es un espacio de la universidad público. Otras quedadas que queremos hacer, también podemos o queremos hacer uso de otros espacios. Siempre la idea es que intentemos hacerlo en espacios y salas públicas. Y lo más sencillo para eso suele ser la universidad, sí. Sí, también eso te preguntaba por, bueno, yo hace ya mucho que no vivo en Granada, pero había bastante ecosistema allí de lugares y espacios sociales, y por si también tenéis pensado pues ir generando vínculos y lazos con estos centros, pues aquí lo hemos dicho mucho, ¿no? Pero que llevar tu idea a lo mejor de pues hackatón o de espacio de montar software también hace que gente que a lo mejor no le interesaba eso de repente pase por ahí y diga, uy, ¿qué hace esta gente cacharreando, no? Sí, sí que nos gustaría, lo comentamos, tristemente sí es verdad que igual que ha ocurrido en Madrid y en otras ciudades, pues muchos centros sociales han ido chapando, sí que quedan algunos espacios, por supuesto tenemos a nuestras queridas gentes de Radio Almaina, por ejemplo, que tienen un espacio súper bonito, lo que pasa es que pues es pequeñito, ¿no? Pero aún así hay espacios, hay movimiento y desde luego hay ganas de gente de hacer cosas, entonces la cuestión es coordinarse, ¿no? Que digamos es siempre el punto clave en cualquier ciudad de los movimientos sociales, la coordinación. Yo creo que Granada tiene lo bueno de que es lo suficientemente grande como para que haya varios tipos de movimientos, pero lo suficientemente pequeñito como para que se pueda coordinar con más facilidad que en otros sitios como puede ser, no sé, Madrid, ¿no? Que es muy grande. Yo creo que es, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que quizá es uno de los problemas que tiene, que hay demasiados espacios, demasiadas cosas y entonces a veces es difícil coordinar. Sí. En este caso yo creo que Granada tiene ese punto bueno de que creo que es más sencillo. Totalmente. Esa unión. Entonces, bueno, nos gustaría ser un poco ese pegamento de unión, al menos dentro de lo digital y el software libre y demás, con la ayuda, obviamente, de la oficina de software libre cuando tratamos esos temas, porque además está conformado ahora mismo por gente muy apañada con ganas de hacer cosas y tal. Bueno, y sobre todo que traer este otro tipo de ideología de cómo trabajar, como has dicho, con un ecosistema es importante en un contexto donde la IA está avanzando y depredando todos los espacios. Por supuesto, tal sí, cual. Yo creo que mucha gente que a lo mejor busca moverse dentro del entorno digital acaba cayendo en grupos que realmente son más en la línea empresarial o rollo de, ¿sabes? De estos que vamos a bootcamps y cosas del estilo, ¿no? Y yo creo que eso, queremos ofrecer otro espacio y hay más gente pensando así en Granada, así que bueno, intentar usar ese tirón. Qué guay. Oye, y hay otra, hay un elefante en la habitación que ya se sabe en Mastodon, que si tienes una sección de Solarpunk, alguien no podemos obviar en este programa, que es la punta de lanza informativa tecnológica del Estado. Porque, o sea, alguien no ha venido aquí a hablar de su libro, ha venido a hablar de sus libros, o sea, ya no... En plural. Preséntala tú, a la criatura. Me da un poco de vergüenza porque no quiero aparentar como que estoy usando esta plataforma para... Es la plataforma, ¿no? Bueno, lo introduzco yo un poco, es que no recuerdo el nombre ahora mismo porque no lo tengo... ¿Cómo? Anticatástrofe. Anticatástrofe es la nueva editorial Solarpunk que ya ha salido, ha empezado a dar sus primeros pasos, creada por Alien. Cuéntanos un poco qué foco vais a poner a la hora de editar, porque supongo que ya pronto empezaréis a recibir manuscritos y yo creo que entre el oyentariado de PostNow puede haber calité. Sí, la verdad es que... Pues, me da un poco de vergüenza, no quiero parecer que estoy aquí haciendo la promoción, pero bueno, he empezado, como dices, a algunas de mis seguidoras probablemente, y más todo, probablemente ya les suene la canción, he comenzado una pequeña editorial, la idea es que nos queremos centrar en fanzines y publicaciones pequeñitas. Y bueno, el tema principal es Solarpunk, Hopepunk, pero en general también quiero que abarquemos cualquier tipo de escrito, ya sea también, por ejemplo, un ensayo, que nos permita pensar en un futuro positivo. Uh-huh. Si recordáis, hace un tiempo hicimos un concurso de relatos con ayuda de Fanta y Aurora también, Solarpunk, y yo creo que tuvo mucha atracción y que la gente, pues, ese momento de al menos permitirse pensar en cuestiones positivas para el futuro, me parece que era súper bonito y que es, digamos, yo desde mi perspectiva necesario porque estamos constantemente, como muy incesantemente, recibiendo mensajes negativos sobre el futuro, todo muy distópico, muy ciberpunk, pero real, ¿no? Solo podemos, sí, claro, permitirnos en pensar en un futuro muy negativo. Y yo creo que Bueno, es que eso se puede cambiar. El ciberpunk, ¿no? Que es el high tech low life, es el lema del ciberpunk. Ya estamos inmersos en eso, ¿no? Entonces ya no se trata de imaginar el ciberpunk, sino desde la inmersión en el ciberpunk que vivimos, es imaginar lo que podría venir después, ¿no? Que es ese solarpunk, que es como una solución, una salida a este high tech low life. Sí, es un poco una bocanada de aire. A mí me inspiró mucho, por ejemplo, hay un, lo que mencioné también en Mastodon, hay un artículo muy chulo de Silvia Federici, que es la misma que ha escrito Caliban y la bruja, pues uh-huh. Tiene muchos artículos en general sobre activismo, feminismos y demás, y tiene un artículo súper bonito en donde habla de que los activismos de izquierda muchas veces tienden a, también a esa negatividad, a centrarse mucho en lo negativo, y que hablando un poco más desde el punto positivo del futuro que podemos tener desde un punto de vista positivo de un activismo que te invita a moverte, ya lo compara un poco con bailar, que me parece súper bonito. Sí, sí. Es posible que tengamos más fuerza y más ganas de realmente hacer verdad todas esas ideas tan bonitas, ¿no? Entonces yo creo que imaginar esos futuros posibles a través de los libros o de los fanzines escritos en general tiene mucha fuerza para esa labor. Entonces, bueno, la editorial quiere ser ese granito de arena, de pues una plataforma para poder lanzar eso. Ahora mismo los manuscritos están, o sea, la recepción de manuscritos está cerrada, pero mi idea es abrirlo dentro de nada y empezar a recibir eso. Entonces, bueno, también hay un trabajo detrás de que pues quiero que utilizar software libre también para el tema del desarrollo. La web en general utiliza software libre y software abierto, pero bueno, también pues incluirlo a la hora de pasar, digamos, por ejemplo, los esquemas de cómo hacer los fanzines o animar también a los autores a utilizar Creative Commons, como que quiero echar un poquito de amor y tiempo en también desarrollar ese tipo de políticas dentro de la editorial. Así que bueno, estoy trabajando en esa parte ahora mismo y dentro de poco, cuando ya tenga más forma, empezaré a recibir los manuscritos. Qué bien. Por supuesto, el oyentariado está invitado. Es que no sé si os pasa a vosotras, os quería hacer una pregunta porque a mí sí me ha pasado que igual desde nuestra burbuja friki, en el mejor sentido, ¿no? Como que ya damos muy por hecho de que el solarpunk es este horizonte y esta idea, pero hay muchísima gente que es que no sabe ni que existe, y mucha gente a la que le gusta la ciencia ficción y a la que le gusta el ciberpunk, y cuando yo les he hablado del solarpunk, o sea, ha sido como que abren los ojos y me dicen ¿qué? ¿Qué maravillas? ¿Qué maravilla? O sea, como que sí. Está como esta sensación de que parece que ya, entonces, o sea, que creo que ocupa un lugar la editorial que todavía falta por llenar, o sea, que falta mucho más para que llegue a más sitios, porque está muy en nuestras burbujas. No sé si vosotras, hablando con la gente, Aurora, Lien, si tenéis sí, también... Sí, no. En mi caso, fíjate tú que cuando yo estoy hablando simplemente de los impactos ambientales de la tecnología o el laboral o el psicológico, cuando les nombro el software libre no lo conocen, o sea, como para conocer eso, el solarpunk, ¿sabes? Ahí, titular de Aurora, si no conoces el software libre, ¿cómo va a conocer el solarpunk? Sí, a mí la verdad es que también me encontraba mucho, creo que también es relativamente nuevo, o sea, no es exactamente nuevo, pero dentro de lo que conocemos de la ciencia ficción, sí, es relativamente nuevo. Creo que mucha gente que en su día le gustaba el steampunk, ahora tiende a, digamos, recibir con los brazos abiertos el solarpunk. Sí. Creo que es casi una... No diría que es una evolución, porque son dos estilos completamente diferentes, pero hay algo que ¿sabéis? Une esos dos conceptos. Hay un autor chino que se llama Ken Liu, que él medio inventó un estilo que es el silk punk, como de seda, en plan, digamos, en una especie de respuesta paralela al steampunk, diciendo, bueno, como nosotros no tuvimos esa revolución industrial del vapor en China, ¿no? Voy a coger los elementos que había de China en ese momento para construir un espejo donde China se pueda mirar y reconocer mejor que en esa revolución industrial, ¿no? Entonces utilizó como toda la imaginería de, pues tanto del wushu como cosas de medicina y cultura tradicional china, cometas, y construyó una especie de futuro en base a todo eso. A mí no me gustó mucho la novela, es decir, porque me la leí, pero la idea me moló un montón, y las imágenes que proyectaba me fliparon. Luego, como que me parecía que era muy... le prestaba mucha atención a cosas bélicas y me aburrió un poco. Pero digamos que todo el planteamiento que hacía me parecía interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante esa perspectiva que dices. A mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir en el futuro teniendo en cuenta lo que conozco de la Andalucía antigua, del reino Nasrid y demás. Y entonces, bueno, no es exactamente lo mismo, pero creo que esa idea de intentar plantear nuestros futuros, perspectivas diferentes, no solo lo mismo, es muy interesante. Un Al-Andalus punk. Exacto, sí. Por favor, necesitamos autores que escriban el Al-Andalus punk. O sea, tú imagínate, claro, imaginar ahí el califato y tirando para adelante, ¿sabes? Imaginar toda la cultura andalusí y sacarte de ahí un futuro. Yo tengo que decir que el solar punk manchego ya existe. Ay, eso vi, cuéntanos, por favor, qué maravilla. A ver, yo no. Quijote. Ah, bueno. Se llama el Quijote. Mi libro favorito. Entonces, o sea, el solarpán manchego es el Quijote. Tal con cual. Ese tipo, todo ideal, dando vueltas por toda la Mancha y disfrutando y viendo esa relación entre lo que es real y está mal. Y, para unos presos que se los lleva a la Inquisición, decir, no, es que esto no está bien. Ver a un señor que está maltratando un burro, decir, no me parece bien. Entonces, a mí me parece que el solar pan manchego ya es el Quijote. Uh-huh. Tal cual. Bueno, y estaba ya peleando contra los eólicos. Avanzadísimo a su tiempo el Quijote. Bueno, esto para los movimientos de resistencia contra los macroparques puede ser una buena imagen, un logo, ahí lo regalamos, ¿no? El Quijote peleándose contra un macroparque de eólicos. Siempre matizando, ¿no? Que aquí, de nuevo, no es como estar en contra de la energía eólica y todo esto, sino de cómo y dónde se implementa, ¿no? Sacrificando qué y sobre todo, quién la está poniendo ahí, quién está ganando pasta. Así que, jo, pues qué guay. Súper buena noticia, Alien. Gracias, me hace mucha ilusión a ver cómo va avanzando. Pues ahí lo tenéis en las redes, ya lo podéis encontrar en Mastodon, Anticatástrofe, no sé si tenéis web ya... Sí, el Mastodon está en Colectiva Social, luego la web es anticatástrofe.com y ahí ya también viene el correo por si tenéis cualquier duda, que básicamente es editorial@anticatástrofe.com. Muy bien, perfecto. Pues si no tenéis más que añadir, vamos con el siguiente temita musical y arrancamos ya al final con la última sección. Vamos con New Mo Wang. Yumo Wang es un joven australiano que vivió durante mucho tiempo en Beijing y en Yunnan. Tocó el bajo en varias bandas de música underground, de hardcore. Y ha vuelto a China ahora con un proyecto brutal bajo el brazo. Bien, es un proyecto que está construido en varias capas, ¿no? La primera capa sería una base de música electrónica que él mismo diseña. Y sobre esta base luego utiliza vídeos de Douyin, del TikTok chino, de personas del ámbito rural de la zona de Yunnan que cantan las llamadas canciones de montaña, que eran canciones típicas del rural de allí, que normalmente son canciones muy atrevidas que suelen como invitar al oyente a beber o a encuentros sexuales. Sobre todo esto, sobre esta base, estos loops de vídeos de Douyin y la base de electrónica, no contento con ello, New Mo Wang se dedica a pegar gritos guturales y a cantar, lo mismo que cantan las personas de los vídeos de Douyin. Yo esto me lo encontré en directo y aluciné. O sea, el espectáculo no dejó indiferente a nadie, porque además todos los vídeos vienen con su subtítulo y letras en chino para que la gente se animase a cantar. Entonces era como una especie de directo de concierto de metal, recital de electrónica y karaoke, que por supuesto todos los chinos cantaban mientras se descuajeringaban de la risa. Así que vamos con este Chia Peng You, que es falso amigo de New Mo Wang. Thank you. siguiendo la estela un poco solar punk que nos ha dejado Alien, yo también vengo con una nueva sección. Durante esta temporada, pues me gustaría acercar un poco al oyentariado a cuestiones de tecnología de China y así de paso pues que sirva, y digo retomando la estela de Alien, porque bueno, he decidido llamar a esta sección Jardín de Circuitos. Jardín de circuitos porque el jardín es uno de los elementos más importantes que hay de la cultura china, ¿no? El jardín es un elemento al que se le presta mucha atención, y si uno pasea por grandes ciudades, pueblos o casi por cualquier lado, va a ver que toda la parte botánica, toda la parte de jardín es algo muy importante. Incluso dentro de los edificios, tradicionalmente en las casas, creo que es una imagen que, pues que puede englobar un poco cuál es la idea de esta sección. También está basado en un relato de Borges, que no sé si lo conocéis, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. No, pero seguro que a Munir le encanta. No, a Munir, o sea, Munir me ha dado la chapa con este cuento infinitamente, ¿no? Este cuento lo escribe Borges, es una especie de laberinto dentro de un laberinto, ¿no? Y esta historia que el personaje pues va como entrando y saliendo en distintos metaniveles de la historia, ¿no? Borges lo imagina fascinado por una de las obras clásicas chinas, que es Sueño en el pabellón rojo. O sea que Borges queda fascinado con esta historia, una larga historia, una familia que entra en decadencia, y escribe este relato, ¿no? También de ahí sale este nombre de jardín. Iba a ser el jardín de los circuitos que se bifurcan, pero me parecía muy pedante y muy largo, y creo que jardín de circuitos como que plantea una imagen bonita y nada. Entonces, bueno, para esta primera sección había traído el que yo creo que es el símbolo o uno de los símbolos por antonomasia de China, ¿no? Entonces, Alien, si yo te preguntase a ti, ¿cuál crees que es el símbolo por antonomasia de China? Pues lo primero que me viene a la cabeza es el tema de los colores, porque como que algo que aprendí relativamente pronto sobre China es que los colores que nosotros damos por hecho aquí, pues tienen otro significado. Ah, sí, allí, sí. Entonces, no sé, rojo. O sea, el rojo es un color súper importante en China, sí. De hecho, hay gente que dice que el Partido Comunista consiguió tanta aceptación también y consiguió ganar, y que mucho a su favor, obviamente fue el trabajo que hicieron en su momento pues todos los comunistas y todo lo que se peleó, pero que el rojo fuera el símbolo ayudó muchísimo a que hubiese aceptación en zonas rurales y demás, ¿no? O sea que ya entraba bien con ese color. Pues no, en este caso no venía a hablar del color rojo, pero vengo a hablar de otro de los grandes símbolos de China, que son las murallas, los muros, ¿no? La gran muralla china es uno de los símbolos por antonomasia. De hecho, los chinos cada vez que invitan a alguien a Pekín, así alguna figura, representante o tal, a donde le llevan es a ver la muralla, a ver la muralla, a ver la muralla, ¿no? Se empieza a construir desde el siglo V de la antigua era, en un momento en el que se produce la primera unificación del territorio que se puede considerar hoy China, ¿no? Aunque las fronteras no coincidan. A partir de ahí, bueno, si vamos por China, una cosa muy curiosa, una cosa que se da cuenta uno aquí, es que todo está petado de murallas. O sea, China es un lugar como hipermini amurallado, y es verdad que al principio choca, luego uno aprende a vivir aquí así, ¿no? Como que son murallas que no son insalvables, igual que la propia muralla china, ¿no? La propia muralla china se construye para defender China de los manchúes y de los mongoles, y ambos no solo consiguieron saltar la muralla e invadir China, sino que acabaron reinando en largas dinastías, ¿no? Hubo una dinastía mongola que controló toda China, y hubo una dinastía manchú, que fueron los últimos, los Qing. Pero, ¿por qué sí las mantuvieron? Quiero decir, porque en España, por ejemplo, también hay muchas murallas, pero se han dejado caer. Ah, sí, sí, sí, bueno, y se siguen manteniendo, claro. Pero si hablamos de tecnología, o sea, no voy a hablar de la gran muralla china, ¿no? Si hablamos de la tecnología, ¿de qué pensáis que vamos a hablar en esta primera sección? ¿De coches eléctricos? No. Voy a hablar de la que es conocida, ¿no?, como la gran muralla digital, ¿no? ¿Por qué yo aquí, para estar hablando con vosotras, tengo que estar utilizando una VPN, ¿no? Que es un dispositivo que tú instalas en el teléfono y en el ordenador, y que lo que hace es engañar, ¿no? Si corrígeme alguien si me equivoco, engañar a el sistema de conexión digital de internet, y yo ahora mismo le estoy diciendo que estoy en otro país, ¿no? Cuando estoy en China, y entonces ya puedo acceder a un montón de contenido que en China no se puede acceder. Y esta muralla funciona de otros lados. Yo, por ejemplo, la música que escucho aquí en lo que sería, aunque a mí no me gusta llamarlo así, pero el Spotify chino, y pongo muchas comillas porque realmente es otro tipo de plataforma, esa plataforma no funciona fuera de China. O sea, si yo os paso un link de eso, no os vais a poder conectar, a menos que tuvieseis una VPN que os permitiese poder hacer como que estáis en China. Pero yo he de decir que todas las instituciones públicas tienen VPN en todos los ordenadores. Es decir, esto muestra que realmente China no está haciendo esto para aislarse de Estados Unidos, sino para no permitir filtraciones masivas de datos, que la gente se haga su correo en Gmail, porque yo ahora mismo trabajo para un medio público chino y en mi ordenador está instalado una VPN. Todos los ordenadores de la universidad obviamente tienen VPN, porque China sabe que... Es como que, si pusieran ventanitas, es decir, esto es una muralla, no la podéis saltar, pero ponemos ventanitas que hacen que podéis mirar hacia afuera, incluso entrar y salir, pero no tan fácilmente. Justo, es que es esto que decíamos antes, ¿no? De la muralla que se supone, y no iba a permitir que viniesen los manchúes y los mongoles, y al final acabaron entrando. O sea, al final la muralla es más disuasoria que una muro real insalvable, ¿no? La verdad es que hace bastantes años, cuando empecé interferencias y el tema de la privacidad, los derechos digitales y tal, era cuando empezaba a investigar sobre el tema, fue cuando me interesé. De hecho, hay una anécdota ahí que solo saben algunas amigas cercanas, y es que en aquella época, yo, en principio, antes de empezar a trabajar y tal, mi idea era irme de mochilera a China para intentar investigar mi cuenta sobre eso. No ocurrió. mi vida tomó otros derroteros, pero la cosa es que a mí me interesaba bastante ese tema. Lo que pasa es que me preocupaba que desde la perspectiva occidental, la información que a lo mejor me llegaba podía estar sesgada, incluso por temas de racismo y tal. Entonces, me costaba mucho encontrar información que yo consideraba que pudiera ser fiable, digamos. Entonces, bueno, me interesó, estuve investigando sobre ese tema hace años, pero la verdad es que no me atrevo a hablar mucho del tema porque no creo que la información que tenga actualmente sea ni actualizada ni súper no sesgada, digamos. He preparado un poco una explicación muy somera, muy sencilla, técnica, pero en realidad yo iba a hablar un poco más de la parte histórica y cultural de lo que viene a ser esta muralla, en base sobre todo a un libro que se llama Tecnochina, que ha escrito el periodista italiano Simone Pierani, que vivió 12 años aquí en China, habla chino, y digamos estuvo trabajando mucho tiempo aquí, integrado en la sociedad china y también como periodista y corresponsal. Entonces la muralla, yo según tengo entendido, funciona, o sea, aquí hemos hablado muchas veces, ¿no?, de estos cables submarinos por donde va internet. Pues la muralla funcionaría, se supone que China se conecta a través de tres cables a la red global, ¿no? a la infraestructura de red de internet. En cada uno, estos tres cables entran por tres puertos que están justo en la parte este de China, creo que es uno en Shanghái, otro más al norte y otro más al sur. En cada uno de estos tres puntos del cable es donde ponen este sistema, que lo que hace es, por un lado, bloquear URLs, y por otro lado también, pues, dentro del internet chino, pues es, bloquear, pues, palabras y tal. Una cosa de cómo funciona: si entráis en buscadores chinos, por ejemplo Fanyi Baidu, que es como en traductores chinos, Fanyi, Fanyi.baidu.cn, es una web que creo que se puede acceder desde fuera. Si tú buscas cualquier texto en chino que tenga las palabras Xi Jinping, no te lo traduce a ninguna lengua. O sea, es como una forma de censura, ¿no? En este caso, que es una de las formas en las que funciona esta muralla. Y por otro lado, pues funciona también bloqueando, pues ya sabemos, Google, Spotify, Amazon y demás. Cuando habéis leído algo sobre la Gran Muralla, ¿qué motivos o qué razones se suele dar cuando se habla de esta construcción digital, tecnológica china? Pero cuando yo lo he escuchado, desde una perspectiva occidental, dicen que es para protegerse, que no les y para elegir qué tipo de información quieren tener. Sí, básicamente, o sea, has dado en el clavo. O sea, hay dos razones: protección y, sobre todo, soberanía digital sobre nuestros propios datos y, por otro lado, control del discurso, ¿no? Son las dos motivaciones principales que hacen que esto esté operando. Vamos a ir al origen de la muralla y el origen de la muralla nos lleva al hombre más odiado del internet chino. ¿Quién pensáis que puede ser? Que yo estaba pensando que, que cada vez que escucho persona más odiada yo pienso en Elon Musk. Pero sí, no sé, sí. Me inventó el despertador, pero vale. Bueno, podría ser, pero es que nadie le conoce, nadie sabemos cómo se llama. Pero yo creo que el melón mustio es el hombre más odiado en PostNow. ¿Y quién crees que podría ser el hombre más odiado en el internet chino? El creador. Sí, justo, justo. La Gran Muralla. ¿Qué ha ganado? Una editorial. Otra. Pues sí, la Gran Muralla tuvo a su hermana digital de la mano de Fan Pingxing, que se conoce como el creador de la muralla y padre del sistema de censura china en la red, ¿no? Este sistema se diseña y se va perfilando y ajustando en la etapa del presidente Hu Jintao, o sea, entre 2002 y 2012. Y esta es la época en la que el periodista Simone Pierani, en este libro que he dicho yo, Tecnochina, llama la transición subestimada, ¿no? Es la época del despertar tecnológico y cibernético de China. La Gran Muralla se comienza a diseñar en 1998, la digital, según reconoce el propio Fang en una entrevista, y su primer prototipo empieza en 2003. Fang Bingxi es una de las personas más odiadas del internet chino, llegando al punto hasta que el tipo le llegaron a tirar dos zapatazos en una conferencia que dio en la Universidad de Shenzhen, si no recuerdo mal. Y el tipo tuvo que... En la Universidad de Wuhan, era. Y el tipo tuvo que cerrar su propio blog personal por la cantidad de insultos que recibían todos los posts que le escribía hablando sobre temas tecnológicos, ¿no? Entonces, en redes, los usuarios eran muy conscientes de que estaba, digamos, cerrando... que se estaba creando un sistema de control y de censura del discurso y ellos lo estaban viendo, ¿no? Como a la vez también veían cómo se les estaban cerrando las oportunidades de acceso a, pues a webs, que pues a redes sociales como Facebook, a lo mejor, a Google, a lugares que ya estaban de por sí conectados antes. Pero la muralla no es solo un sistema de censura, ¿no? La muralla en sí entronca una visión sobre lo que es el ciberespacio y la seguridad para China como país, ¿no? Hay que pensar que China viene de haber sido colonizada por Occidente, ¿no? Y para China está muy claro que Internet no es universal. Los chinos tienen muy claro que Internet está en manos de compañías estadounidenses, que es algo que hemos dicho aquí y que repetimos muchas veces o por lo menos la mayor parte de Internet, ¿no? Pero una cosa que denunciamos mucho aquí en el PostNow, creo que es, por ejemplo, ¿no?, toda esta infraestructura pública que tenemos nosotros, por ejemplo, en servidores de Amazon, ¿no? Uh-huh. Es algo que... Entonces, China esto lo tiene muy claro desde el principio y al venir de ser una nación agredida y colonizada, tiene muy claro que tiene que ir con pies de plomo a la hora de diseñar el ciberespacio. Y ahí, en contra de a lo mejor otros países, por ejemplo los europeos, China es muy consciente de que desde el minuto uno que se empieza a construir el ciberespacio es igual que el territorio nacional, ¿no? Entonces, China considera que ese acceso a Internet, en realidad lo que está haciendo es como dejar que Estados Unidos implante empresas dentro de su territorio, ¿no? Al final, el tiempo un poco les da la razón. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si os habéis enterado qué ha pasado esta semana entre la reunión entre Trump y Xi Jinping. No, eso me la he perdido. Pues no lo sé. Trump le ha pedido a Xi Jinping todos los servidores, los datos y los algoritmos de TikTok. O sea, si Trump va a nacionalizar el TikTok, la parte de TikTok que funciona en Estados Unidos, y China se ha comprometido a separar TikTok solo para Estados Unidos, los usuarios de TikTok en el resto del mundo van a seguir enviando sus datos a China, porque TikTok es una empresa china, entonces todos nuestros datos, la big data que generamos ahí, va, digamos, a servidores chinos, ¿no? Y en este trato que han cerrado Estados Unidos y China, Trump ha conseguido que China renuncie a los datos de los estadounidenses y a gestionar cómo funciona el algoritmo de TikTok para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha hecho un poco, ¿no?, lo que venía haciendo China hasta ahora, que es balcanizar un poco más el Internet en aras de gestionar de forma nacional los datos de las usuarias. No, pero es un movimiento que está, por ejemplo, a nivel de Europa se están intentando gestionar un par de leyes, tanto de infraestructura como de datos, que intentan pensar en el tema de la soberanía, porque ahora ya se han dado cuenta también, igual que China, y efectivamente, como dices, el tiempo les dio la razón. Tengo una duda sí. que me ha ido surgiendo mientras explicabas todo esto, uh-huh. que es, a ver si más o menos tienes una idea, en China el tema del software libre, es una idea que existe y flota en el ambiente, o a lo mejor también por haber comenzado, digamos, desde Estados Unidos, no sé, como que tengo curiosidad de saber. De hecho, en China hay muchísimos, hay una parte importante del partido, de hecho puedo dedicar un programa a que hablemos de esto, sí. Me puedo currar un programa para esto, doy ahora sí un titular. Había como un grupo de académicos que formaban parte del partido de las altas esferas que hicieron toda una serie de defensa de no tanto del software libre, pero sí del open source como un tipo de tecnología eminentemente confuciana. Y esto es una locura. O sea, está súper guay porque al final en China lo confuciano es muy importante, ¿no? Entonces sí que podemos dedicar igual uno de los próximos programas a explicar esto. Molaría. Uh-huh. A mí me gustaría escuchar sobre eso, la verdad. Sí. Sí. Como digo, la muralla no es una reacción a la injerencia occidental de las redes sociales, ¿no? Discursivamente. También se aprovecha, obviamente, para controlar el discurso, pero hay una parte previa que tiene que ver más con esto, ¿no? Con esta soberanía digital de decir, si mi territorio es mío y estamos construyendo un ciberespacio, el ciberespacio es también mi territorio, ¿no? Y en esto es verdad que China es un estado paranoico. Pero yo siempre digo, ¿no? Sin justificar todas las burradas que han pasado aquí, que cuando tu enemigo es Estados Unidos y venimos de la historia que venimos, igual estar un poquito paranoico te ayuda a lo mejor a salvarte de según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, si el gran cortafuego nace a finales de los 90 con Hu Jintao en el poder, el que pone todo la semilla todo esto es Jiang Zemin, el anterior presidente, como ya he dicho antes, que crea el primer gobierno de tecnócratas de la historia de China, ¿vale? O sea, aquí lo que está pasando es que hay una época en la que el partido deja de ser controlado por gente muy ideológica y pasa a ser controlado por gente del mundo de la tecnología y del mundo de la ingeniería. Se crea como el primer gobierno tecnócrata de la historia de China desde la revolución maoísta, ¿no? Zemin es un presidente que entra de rebote a ser el presidente de China, es un candidato con menos apuestas detrás, pero le toca justo después de la época convulsa, después de la masacre de Tiananmen, ¿no? Donde pasan cosas raras en el poder, de repente no hay un político que sea muy favorecido y de repente entra un friki, un geek, un ingeniero, para ser presidente de China y es el que pone a todo un montón de tecnólogos a trabajar en el desarrollo de Internet. Para terminar, a mí me gustaría hablar de las resistencias, ¿no? En el Internet chino a la muralla. Hubo mucha resistencia por parte de los internautas chinos cuando estaba empezando a construirse esto, ¿no? Que estaban diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Me están empezando a controlar los posts y demás. Una vez se implementó el sistema, según Pierani, entre 2006 y 2009, se produjo una brutal ola de represión contra el activismo online. En su blog Il Partito, Pierani habla de que a partir de 2003 empieza lo que él denomina como el año cero de los activismos por los derechos civiles. Es decir, justo empiezan a producirse estos casos en los que la comunidad internauta sirve para defender los derechos de gente, ¿no? En estos años se producen dos casos de agresiones policiales que acaban en muertes en China y en un primer momento se dieron versiones oficiales que no culpaban a los agentes, ¿no? Para Pierani, estos dos casos fueron los primeros en los que se aprovecha el poder de Internet en China para difundir información y movilizar a la opinión pública más allá de la censura o de la manipulación de noticias estatal. Y ambos acabaron con los casos de los policías condenados, ¿no? Gracias a esta organización de los internautas. Después de esto, obviamente, pues viene más represión y control del discurso porque el gobierno ve que la sociedad puede empezar a incidir en las decisiones que se toman desde arriba. ¿Y qué hace la comunidad internauta china? Pues ser creativa. Es decir, en China, contra la censura, no es que se apague todo, sino que se buscan nuevas formas de lucha y de representar aquello que no puede ser representado, ¿no? ¿Cuál es el meme más peligroso que tú puedes compartir en el internet chino? Pues se dice mucho, ¿no?, que una figura de Winnie the Pooh. No sé si... Ah, sí. O sea, sí, me acuerdo de eso, porque cuando vino Xi Jinping a Madrid, en la Puerta del Sol siempre hay como muñecos disfrazados, ¿no? Sí. Y entonces uno mítico es Mr. Bean, hay... Y entonces de repente había uno que era de Xi Jinping y al pobre hombre le echaron de la Puerta del Sol. Digo, pobre hombre, porque además sabemos quién era, ¿no? Entonces, al pobre hombre que hacía Winnie the Pooh no le dejaron actuar, como si ya me toquieran los muñecos tristes en la Puerta del Sol. Claro, sí. Volviendo al principio, claro, cuando se prohíbe cualquier mención a Xi Jinping en redes muchas veces y tal, y se controla mucho el discurso, lo que dice sobre la comunidad internauta, ve que hay un cierto aire o parecido con Winnie the Pooh y empieza a usar a Winnie the Pooh para referirse a Xi Jinping. Esto parece que no le ha hecho mucha gracia. Y no hay un sistema de censura total, o sea, tú puedes ir a China y hay garitos con pegatinas de Winnie the Pooh, ya sabes que ahí hay un poquito de cachondeo, y Winnie the Pooh sigue apareciendo de vez en cuando por internet, pero es verdad que pueden tirarte un post por si pones una foto de Winnie the Pooh, ¿no? O si... Y hay otro, y con esto ya quería terminar, que el otro gran enemigo de la censura china es Peppa Pig ahora mismo. De nuevo... ¿Por qué? Peppa Pig es súper peligrosa en el internet chino. O sea, Peppa Pig y Winnie the Pooh, los dos activistas contra el gobierno. Pues Peppa Pig se ha vuelto un elemento conflictivo en el internet chino, porque desde hace unos años a esta parte el partido está muy preocupado por la desafección de los jóvenes con el propio país, ¿no? Obviamente, porque no es que haya como una supercrisis en China, no es esto que están vaticinando todos los medios occidentales desde hace 10 años, ¿no? Sino que realmente se está creciendo a menos velocidad de la que se venía creciendo en los años del boom, ¿no? Entonces, esta mejora sustancial de la calidad de vida constante para todo el mundo que se ha ido dando aquí, pues ya no es tanto, ¿no? Y sobre todo hay una generación de jóvenes que se va a enfrentar a un nivel de paro un poco mayor o a unas condiciones que a lo mejor no son tan buenas como las que tenían antiguamente sus padres, ¿no? Por primera vez, no es que sean malas, pero van a encontrar dificultades y digamos que el partido tiene muy claro que necesita que toda la población reme a una, ¿no?, para que se cumplan sus planes quinquenales. Si aparte de la población se te desafecta, pues esto desajusta muchísimo pues estos planes quinquenales que tú tienes a muchos años. En todo esto hay un documento que produce el partido que directamente critica el nihilismo, ¿no? Y se entiende por nihilismo cualquier expresión en internet de sentimiento de cansancio, de negatividad, de desafección. No. Uh-huh. ¿En serio? Sí. O sea, que nuestro maravilloso DJ Vacía Salas estaría prohibido en China. Sí, sí, bueno, ha pinchado en China, pero porque Xi Jinping no se ha enterado, pero si se hubiese enterado, claro, claro. DJ Vacía Salas no podría llorar en internet chino, claro. Qué fuerte. Claro, entonces se ataca o se confronta, se censuran, digamos. De hecho, ahora mismo se ha sacado una ley, no sé si la has visto, la ley de los youtubers, que también... Sí. Como que venían a decir que... joder, lo he pensado mucho porque yo no sé, o sea, era como, si tú no tienes una carrera sobre el tema del que estás hablando, no puedes hablar. Y entonces yo decía, vale, como psicóloga bien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como persona que habla de centros de datos... Claro. Nadie de la gente que estamos haciendo crítica respecto a los centros de datos venimos de la informática. Justamente. Hemos hecho cargo, ¿no? Es una medida polémica que, lo que dices tú, tiene su parte positiva, ya, o sea, te quita muchos magufos, hay un control de discurso. Y es una ley que, como todo en China, pues se va a acabar usando para quitarte enemigos políticos. O sea, uh-huh. Puede ser que haya de verdad una intención de higienizar Internet. O sea, yo creo que al partido sí le interesa que Internet sea un lugar mejor para su gente, pero a la vez también quien el partido considera que es su enemigo se lo va a borrar, ¿no? De ello. Y ya está habiendo casos de algunos de estos streamers que precisamente hablan con toda esta negatividad a los que se les están cortando las cuentas. Peppa Pig es porque Peppa Pig tiene esa pinta de nihilista de... Claro, Peppa Pig, si, yo no sé si lo has visto, Peppa Pig es la, es como la hija perfecta, ¿no? O sea, es el, Peppa Pig es el ciudadano que Xi Jinping querría, ¿no? Es como, es, todo lo que hace lo hace bien, es como, representa todo lo correcto. Entonces, ¿qué ha hecho la comunidad china en internet? Le ha dado la vuelta y entonces saca un montón de Peppa Pig macarra, con aros, fumando, y se ha convertido en un símbolo de la expresión de la juventud desafectada, un poco pues por esta falta de futuro, ¿no? Y empieza a ser pues un meme que representa todo esto que no se puede expresar de otra forma. Como no me dejas decir que estoy hasta las narices, pues pongo a Peppa Pig, y cuando pongo a Peppa Pig toda la comunidad ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Qué bueno. Entonces, claro, es que yo sí conozco un meme que es como Peppa Pig que cogiendo el teléfono dice algo así como, pues vale, y cuelga, ¿no? Pues, ¿sabes? Como, me pues se ha convertido en una expresión de este nihilismo generacional, y bueno, pues aquí con esto ya cerraba un poco pues esta parte de explicación de la muralla.